Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Estamos en comunicación con Soledad Brizuela. Ella es integrante del espacio Trama. Soledad, ¿cómo andás? ¿Bien? Ando muy bien. Buen día. Buen día. ¿Cómo andás? Bueno, muy bien. Está bueno porque hoy estamos arrancando el invierno. Así que contanos, hubo un fin de semana largo y siempre estamos hablando de cómo se va integrando Trama y las distintas movidas culturales a lo que es el fin de semana largo, a lo que es el turismo y demás. Contanos un cachito de eso primero. Bueno, el fin de no fue tan largo para nosotros, porque el lunes y el martes y el domingo no hubieron actividades artísticas más que talleres. Sí, lo que está sucediendo en este momento es que hay muchos elencos ensayando porque se viene una temporada de mucho teatro y espectáculo, de muestras. Entonces, bueno, está sucediendo eso, mucho prepararse para lo que viene. Mira, eso, ¿cuándo se largaría esa temporada de cuestiones teatrales? Y mira, tenemos como dos partes. Por un lado tenemos todo lo que está destinado al turismo y al público local, o sea, un mix, que es el receso invernal, que serían las vacaciones de invierno, donde va a haber actividades destinadas a las infancias durante las 2 semanas de vacaciones. Pero previo a eso, ahora, cerrando junio, tenemos varias muestras de mitad de año de talleristas. Claro. Entonces, ahí es donde se va apuntando. Después, en noviembre, viene también como un boom de cierres de fin de año y mucha muestra. Está muy bueno, así. Escúchame, ahora que estabas hablando de cuestiones para las infancias, que tiene que ver con las vacaciones de invierno. ¿Están pensando en las 2 semanas de vacaciones de invierno de acá? Y en realidad tenían que ser 3, ¿o no? Y en realidad estamos pensando en 2, en principio, porque van a ser actividades que van a irrumpir en la rutina cotidiana, en donde van desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, el espacio va a estar destinado a las infancias. Así que en principio son las 2 semanas que son de nuestras vacaciones. Las vacaciones locales. Claro, y en función de cómo venga la cosa, y sumaremos una semana más, pero quizás que en otros horarios. Mira. Así, un poco más tarde. Y de hecho hay una que se superpone, ¿no? La segunda semana de Neuquén se superpone con la primera de Buenos Aires. Claro, la del 17 sería como, estaría incluyendo a todos. Y la semana del 24, ahí habría algunas propuestas por ahí más tarde, pensando si las hacemos de 2 a 6, hay muchos niños y niñas que no van a poder asistir porque ya están escolarizándose otra vez. Claro. Así que hacerlas más tarde de las 16 horas, bueno, pero eso hay que evaluarlo mucho, viste, también con el clima, bueno, hay muchos factores. Sí, sí, aparte se supone que, después vamos a volver con el tema del clima, que en algún momento medio que se pudre bastante y va a haber nieve y esas cosas, ¿no? Cosa que es habitual porque, según el calendario, hoy arranca el invierno. Claro, y estamos en la zona en la que estamos. Claro, sí, sí, pero viste que cada vez que nieva es como una especie de tragedia, medio raro. Es como que en Trama se lamenten porque hay un montón de espectadores, ¿viste? Claro, no, imagínate que se larga a nevar con un montón de espectadores, se hace la llena, se corta la luz, las calefas se apagan. Algo se hará, bueno, pero algo se hará. A pesar de ser un teatro, no va a ser una tragedia. Justamente. No, hacemos una obra. Por ejemplo, hay muchas obras que pueden ser. Exactamente. Bueno, contanos cómo viene el resto de la semana, porque estamos arrancando el miércoles este informe. Estamos arrancando el miércoles. Mañana jueves tenemos 3 actividades para compartir en Trama. A las 17:30 horas hay una clase, un encuentro de mindfulness. Mindfulness, no se asusten, es una especie de encuentro de meditación, es como de llevar la mente hacia otro lugar. De la mano de Bel Aguirre, a las 17:30 va a estar dando este encuentro que ya está, te digo, que casi lleno, ¿eh? Mirá, A ver, de vuelta, mindfulness. Yo, porque vos ya me mataste la anterior vez con el contact, con el full contact. Sí. Ahora con mindfulness. La verdad que tenemos que hacer una cosa, mandaros un glosario, porque quedamos desubicados como picle en pan dulce. Escúchame, esto ya está medio lleno, pero uno puede acceder. ¿Qué tiene que tener uno? Disposición. ¿Qué más? Eso, gana, se inscribe y ya, o llega a las 17:30 el jueves a experimentar y descubrir de qué se trata el mindfulness. Estás invitado, realmente. Bueno, voy a ver. Viste que son esas cosas como nuevas, no nuevas, pero un poco nuevas, en donde hay que experimentarlas, no se pueden explicar, se experimentan, claro. ¿Viste? Sí, sí, es como ir al teatro, no te pueden explicar cómo ir al teatro. Tal cual, tal cual. Sí, les contamos que van a ir a presenciar un encuentro de meditación que no necesariamente es silencio y quietud. También hay meditaciones en movimiento. Bueno, todo eso integra el mindfulness. Mira, bueno. Así que bueno, eso a las 5:30 y después a las 6:00 p.m. en otro rinconcito de Trama, en el Trama Bar, está el Café Astrológico, donde podés ir a comer, a compartir una rica merienda y una charla astrológica interactiva, ahí donde van junto a Juli Cusa, van viendo los tránsitos, las casas, las cartas de las personas que ahí asisten y teniendo como charlas reflexivas en función al momento que estamos transitando astrológico y al momento en el que cada uno está en su carta. Vendría a ser una cosa como infusiones con los astros. Ah, me encanta, más que café astrológico. Y claro, porque querés tomar un té, viste. No, a vos te comí un té porque Saturno está retrógrado, te dice. Ah, claro, bueno. Claro, hoy café. Claro, claro, sí. Si no, a vos tenés a Urano en el sol y esas cosas. Claro. En el oeste, le iba a decir, no. En el oeste, pero no. Claro. Puede ser también. Y bueno, puede ser, qué sé yo. Escúchame, bueno, arrancamos con el ya me olvidé, mindfulness. El mindfulness. Ahí está, viste, me acordé. A las 17:30. ¿Después? Y a las 18, el café astrológico o la infusión astral. Sí. Nuevamente. Eso será un poco más tirando a Castaneda. Infusión claro. Astral, viste, porque estamos a pasito de un temazcal comunitario y eso tiene severos problemas bromatológicos, por lo menos. Claro, claro. Bueno. Y después a las 8:30 empieza la milonga de la mano de Marcos y hay de todo. Está muy bien. A las 20:30 una clase abierta de tango para a las 21:30 iniciar la milonga. Bien. Eso es el jueves, todo eso el jueves. Todo esto el jueves. Sí. El viernes. A ver. Seguimos el encuentro musical, música y una oportunidad para bailar, para danzar, de la mano de Las Folies, que es una banda de mujeres que hacen percusión, que vienen desde Junín de los Andes, y Tuco, que es una banda que es local, bueno, es un poco mixturada en realidad. Algunos integrantes son de San Martín, otros son de Junín de los Andes. Uh-huh. Un ensamble vendría a ser. Un ensamble ahí local y vecino, en donde ellos tocan también, es percusión, pero bueno, se van dirigiendo en el momento. Es bastante lindo ver lo que hacen, bastante innovador. Mira, y bueno, Tuco no es salsa. Para empezar. Tuco no es salsa. Muy no. Bien. Ese podría ser el nombre del primer disco grabado en vivo en Trama. Sí, Tuco, sí. Bueno, claro. Y decime, La Folie, ¿género más o menos? Va más o menos por lo afro-percusivo. Ajá. O sea que es como un continuo con los dos, ¿no? Con los dos grupos. Sí, sí. Es. La verdad va a ser una fiesta, porque en los encuentros en donde ellos tocan, ya sean por separado o juntos, siempre hay gente bailando y moviéndose, es una invitación, es imposible no mover de alguna manera. Así que, bueno, para los que les encanta la danza africana y demás, es el momento. Vamos. Bueno, eso es viernes. Eso es el viernes. ¿A partir de qué hora están? esta eso chica. Eso va a ser a las 21:30 horas. Ajá. Y ahí en Palma con Tuco. Y vamos. Sí, hacen un encuentro ahí juntos. Ajá. Tocarán primero la Folie, después tocará Tuco y seguramente algo juntos nos regalen. Vamos todavía. Bueno, viernes. Pasamos a lo que es... Perdón, Sí, eso el viernes. Y el sábado seguimos también con la música a las 21 horas. Tenemos a Lu Márcico, que va a presentar un nuevo disco que se llama Del Agua. Lu es una cantautora de aquí, que vive aquí en San Martín de los Andes, y va a estar presentando este nuevo disco junto a varios artistas invitados, el Tincho Acosta en guitarra, Juan Picastillo en percusión, Jonathan Echenone en contrabajo, y también va a estar acompañando la apertura de este evento Las Cantautoras en Vuelo. También un grupo de mujeres de aquí, de San Martín. Y este es un disco nuevo que va reflejando en la música todo un recorrido, momentos que la han atravesado. Y bueno, tiene ahí como este juego que se llama Del Agua Todo Junto, que invita a todo el movimiento que el río va moviendo, ¿no? Que no deja que nada se aquiete. Así que bueno, ahí un poco es ese recorrido musical. Esto es sábado. Sábado, 21 vamos todavía. Horas. O sea, tenemos de todo hasta ahora, ¿eh? Tenemos Mindfulness, Café Astrológico y A la Noche Milonga. Después tenemos un continuo de percusiones. ¿Y después? Y después el sábado presentación de disco, me estaba olvidando, perdón. Y domingo. Y el domingo cerramos con una muestra, una de las primeras muestras de mitad de año, que también tiene que ver con el mundo del afro. Es el cierre del primer ciclo de Denis Francese y su grupo de danzarinas y danzarines de afro con música en vivo, así que vamos a tener un montón de percusión y danza este fin de semana. Bueno, y esto que decís vos, ¿no? Que se empiezan a mostrar los frutos de lo que se fue elaborando en los talleres durante toda esta primera mitad de año. Así es. Y algo que ya nos vamos a la semana que viene, pero se los cuento ya también para que vayamos anticipando, el lunes va a haber un preestreno que no va a estar abierto al público, pero sí es importante ir escuchándolo, un preestreno de una obra teatral que se llama Apagón en lo de mamá y que es tiene que ver con teatro ciego. Ah, mira. Entonces, bueno, es un preestreno, es como un ensayo con público, porque en el mes de julio van a empezar, a partir del 15 de julio, todas las semanas va a haber una función de esta obra que se está gestando. Mirá, y es un grupo local. Sí, es un grupo local. Es un grupo local que junto con Espacio Trama están generando esta propuesta. Bueno, para ir preparándonos. Y eso es parte de lo que se viene en el invierno con compañías de teatro que van a ser locales. Hay gente que viene de otros lados. ¿Qué onda? Sí, hay de todo. Hay gente que viene, hay gente local, hay gente que se va y vuelve, hay gente que es un poco de aquí, un poco de allá, y que, bueno, se reúnen en Trama para compartir el receso invernal. Mirá, bueno, está bueno ir viendo cómo aprovechamos los que podamos algún tipo de vacaciones de invierno, que para no es solamente para los más niños vacaciones de invierno, ¿no? Y cómo se va empalmando Trama, cómo se va empalmando con las ofertas turísticas en lo que es la temporada invernal. Así es. Estamos trabajando para que haya una agenda cargada de propuestas atractivas y poder, bueno, ahí compartir con todo el público local y con el turismo. Mira, bueno, ahí ya iremos viendo cómo viene la cosa, cómo arranca auspicioso este y nutrido lo que tenemos en la agenda para esta semana corta para nosotros que nos tomamos el feriado. Así es, y lo bien que hicimos. Está muy bien. Che, Soledad, la seguimos en cualquier momento, ¿te parece? Les mando un beso enorme y que tengan una hermosa semana. Salute. Adiós. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.